Una de las problemáticas que muchas veces nos plantea la gente y de las cuales se hacen eco los medios de comunicación es el tema de la seguridad, pero la seguridad planteada de las empresas de seguridad, no desde la seguridad propia que hablamos la semana pasada sobre precauciones que tenían que tener los consorcistas y los propios administradores respecto de la propiedad privada de cada uno o de el consorcio en particular, sino estamos hablando de las empresas de seguridad. De la seguridad privada que uno contrata para que vigile el barrio, la cuadra, la casa en particular y demás. Bueno, respecto de esto, lo primero que se me ocurre decir a los consorcistas es que, por supuesto, siempre recurran a empresas que estén debidamente registradas con la habilitación correspondiente y en lo posible asociada a las cámaras que aglutinan las empresas de seguridad. Digo esto porque suele suceder que en algún caso se contratan empresas cooperativas, por ejemplo. Yo no tengo nada en contra de las cooperativas, pero es importante que puedan ser conscientes los consorcios en el caso de que contraten cooperativas y no empresas de seguridad, que puede ser una SRL, una sociedad anónima, en algún caso alguna empresa unipersonal que tenga, pero siempre hablando de que el personal esté en relación de dependencia. En el caso de las empresas que se postulan para prestar servicio y que son cooperativas, en ese caso están integradas, como bien lo dice la palabra, con socios cooperativistas, donde cada uno de ellos tienen su propia facturación, donde cada uno de ellos pagan su propio monotributo, donde cada uno de ellos pagan sus propios impuestos y son como una especie de empresarios propios integrados a una cooperativa y que desarrollan un trabajo en los consorcios o en los barrios, en el caso de algunos barrios que hay en el Gran Buenos Aires. Bueno, dejaríamos en claro a la gente que se habla de empresas de seguridad o de vigiladores en concreto que no están registrados en la Dirección General de Fiscalización de Agencias de Seguridad. Bien, que eso es lo que debería estar. Exactamente, esto se tiene que tener en cuenta. Ya que salió un informe que más del 70% de la seguridad barrial no está registrada. Estaríamos hablando de más de 20.000 vigiladores que no se encuentran registrados en esta Dirección General de Fiscalización de Agencias de Seguridad, como dijimos anteriormente. ¿Qué implicaría? Que la persona que está cuidando su cuadra, su casa en particular, o su barrio, no está registrada, no es una persona habilitada para hacerlo. Los riesgos que esto trae, por supuesto. Ahora vamos a hablar de eso, y justamente la idea era advertir, Carolina, a la gente el riesgo que muchas veces corre en cuanto a tener estas seguridades truchas, por llamarlo de alguna manera, o no registradas, para llamarlo de alguna manera más light. Los que recorremos el Gran Buenos Aires vemos que en distintos barrios hay esas casillas, ¿viste?, que están en las intersecciones de algunas calles, que son unas garitas donde hay gente ahí adentro, donde de alguna manera son digamos personas que le pagan vecinos de las cuadras, donde juntan determinado cantidad de dinero y le pagan. Esa persona, por supuesto, no tiene ningún tipo de vinculación legal con nadie en particular, es una persona en negro, como se dice, no tiene ningún tipo de chequeo médico, no tiene aportes de seguridad social, etcétera, etcétera, con lo cual el riesgo que puede tener los vecinos que contratan ese tipo de seguridad es no solamente que ante un eventual accidente de esta gente los derechohabientes, por llamar de alguna manera, reclamen a los vecinos que son los quienes de alguna manera lo están contratando en negro, sino que por otro lado, probablemente cuando los vecinos le digan a este buen caballero que, por distintas circunstancias, debe dejar de cubrir ese rol y lo van a reemplazar por otra persona, ese vigilador les puede hacer un juicio a algún vecino de la cuadra, o eso en todo caso lo vamos a conversar con algún abogado que nos dé un poco más de precisión en cuanto a esto, pero es factible que puedan verse involucrados en un reclamo laboral en el caso de que no estén registrados. Con lo cual, sepan que corren este riesgo aquellos que contratan las empresas truchas. Y respecto de esto que comentaba en el párrafo anterior, Carolina, respecto de las cooperativas en particular, también, digamos, son, digamos, recaudos que habría que tomar, porque si bien es cierto que no es una contratación en negro, que por cierto, en general, las contrataciones con empresas que son cooperativas son menos costosas que las empresas como tales, también es cierto que hay que tener determinado resguardo de pedirle a esos cooperativistas que desempeñan tareas dentro del consorcio, solicitarles los aportes correspondientes que hagan, eventuales seguros que tengan contratado, etcétera, etcétera. Pero en todos los casos, el consorcio de alguna manera corre determinados riesgos, porque si bien es cierto que está contratando un cooperativista y que tienen los seguros como corresponde y los aportes como corresponde, en caso de que ese vigilador barra socio cooperativista desempeña funciones exclusivamente para ese consorcio, en algún punto hay una relación, que si bien no podemos catalogarla como una relación laboral directa, pero sí es cierto que el consorcio puede tener algún tipo de vinculación y de responsabilidad con ese trabajador barra socio cooperativista que desempeña tareas ahí, Carolina. Asesorarse y además contratar al personal de una agencia de seguridad que esté registrada, lo que le brinda es también seguridad en materia laboral o en todo esto que hablamos, además de la seguridad que le brinda la persona de vigilancia, brindarle seguridad y estabilidad en cuanto a contratos laborales y de trabajo. Recordemos que estas empresas están para eso. ¿Me entendés? Tienen un contrato ya preestablecido con estas personas de vigilancia. Las personas de vigilancia están preparadas, lo cual a nosotros como consorcistas, ciudadanos y demás, nos brindaría seguridad en cuanto a saber en las condiciones de trabajo que tenemos a esta persona. Lo que vos decís es importantísimo, Carolina, porque dentro de los regímenes de las empresas de seguridad registradas como tal, hay una serie de requisitos que les imponen sus cámaras y sus asociaciones y la propia ley que los norma respecto de la capacitación que tiene que tener la persona que desempeñe esas funciones de vigilancia. Dejamos claro que en general no pueden utilizar armas, no pueden estar armadas las empresas de seguridad que desempeñan funciones adentro de una propiedad, dentro de lo que son sectores públicos. Quien puede desempeñar en los edificios, en la vereda llamada habitualmente o en la calle, como se dice habitualmente, es policía federal, no policía privada. Estas personas, lo único que pueden hacer o la única facultad que pueden tener es llamar al 911. Recordemos que no pueden portar armas, reglamentariamente no está contemplado que sean portadores de armas. Solo pueden llamar a la Policía Federal. Pueden hacer chequeos y las requisitorias comunes de habitualmente vigilar que en el baúl del automóvil de quien ingresa o egresa no haya personas secuestradas, que no ingresen con armas, etcétera, etcétera. Pero de ninguna manera pueden estar armadas estas personas que desempeñan funciones de vigilancia tanto en barrios cerrados como en un consorcio. Con lo cual, esto es muy importante de resaltarlo, Carolina, porque muchas veces no pasa nada hasta que no pase nada. El día que pasa algún tipo de episodio delictivo, en caso de que esa persona que no podía estar armada utilice ese arma y tenga la desgracia de matar a alguien, realmente ese consorcio o ese barrio privado va a estar en serios problemas, porque en realidad no puede estar armada alguien que no sea exclusivamente de Policía Federal. Justamente en cuanto al desempeño de las actividades de la persona encargada de la seguridad privada, María de Paternal nos comentaba, decimos mito por llamarlo de alguna manera porque no podemos afirmar algo, lo cual no sabemos, no lo vivimos. Pero de aquello de que la persona de seguridad privada, aquel que contratan en el barrio, sabe a qué hora uno entra a la casa, sabe a qué hora uno sale, sabe cuántas personas viven, cómo es el movimiento diario y cotidiano de una vivienda, de un consorcio, un edificio, demás. Y esto también como que los desprotege o los deja... deja entrever expuesto, también las claro, exactamente. Lo deja expuesto a este pase de información que muchas veces se estila, ¿no? ¿Por qué llamaba la atención esto que nos decía María de Paternal? Porque cuando ocurren incidentes, robos o actos delictivos, justo la persona encargada de la seguridad privada de la manzana del barrio nunca está en su lugar de trabajo. Sí, sí, sospechas de que pudo haber un entregador y muchas veces, bueno, esto pasa a veces con los robos en los bancos, ¿no? Donde también con las famosas salideras bancarias, donde muchas veces se sospecha de un entregador. Bueno, en estos casos, por supuesto, de ninguna manera estamos haciendo hincapié en que uno puede asociar directamente a esto, pero sí es cierto que la importancia de recurrir a una empresa de seguridad debidamente registrada, etcétera, etcétera, de alguna manera da esta tranquilidad. De exactamente, que la persona nos avala a tener a alguien a quien reclamar. Efectivamente, que esta persona que nos está controlando tiene un jefe de área que lo está controlando, tiene una empresa detrás que tiene los correspondientes seguros, etcétera, etcétera. Y hay otra situación también, Carolina, que todos los que transitamos la ciudad de Buenos Aires nos encontramos a veces con determinados personajes que vos lo ves que caminan la cuadra, ¿no? Van de una vereda hasta otra, cruzan la calle, que son, digamos, estos vigiladores contratados muchas veces por determinados negocios de las cuadras que, por una cuestión razonable de intranquilidad por el tema de la seguridad, contratan, entre comillas, como decía al principio de la charla, los vigilantes truchos que andan caminando y están observando, digamos, cuidando de que algún negocio no sea robado y demás. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo, el mismo planteo que las garitas en muchas veces en la provincia de Buenos Aires y estimo que tal vez en otras provincias también pueda suceder, pero yo hablo de lo que conozco, que es la seguridad, estas garitas de seguridad que hay, sobre todo en la zona norte, bueno, también en la zona oeste. Donde, en provincia también. En provincia también. Sí, sí. ¿Provincia qué? Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Sí, sí, claro, por supuesto, estábamos refiriéndonos a eso. Con lo cual, en Capital Federal, esto que les decía, estos vigiladores que van caminando de cuadra a cuadra, también en algunos casos, y por decirte mayoritariamente también, andan a veces armados, con el riesgo horroroso que esto implica de que pueda estar presenciando alguna situación delictiva y pueda hacer uso de esa arma que no está autorizado a utilizar y pueda eso, herir o matar a alguien. Claro, ¿no? A la gente que ninguna persona que desempeñe el rol de seguridad privada está autorizada a portar armas reglamentarias. En la vía pública, por supuesto. Exactamente. En la vía pública. Bueno, dicho esto, me parece que es importante que el consorcista, los propios administradores, los frentistas de locales y demás puedan tomar conciencia de que la contratación de una persona trucha, la contratación de una persona que no está ajustada a derecho y que pueda estar portando armas, indefectiblemente conlleva un riesgo que me parece que muchas veces es innecesario correr y puede ser acotado y puede ser de alguna manera relegado haciendo una contratación legal como corresponde. En estos casos, como decimos habitualmente, cualquier duda, contrate a su abogado de confianza, ¿no? Exactamente. ¿Hacemos un corte, Carolina? Sí, enseguida volvemos. Hacemos un pequeño corte, ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075. 4587-2065. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar.